phrasal verb, to throw away. To throw away means tirar a la basura. Mm-hmm. Okay? Okay. Tan sencillo como eso. ¿Cuál es el pasado del verbo to throw, Annie? Threw. Threw. Muy bien. Okay. Vamos a ver unos cuantos ejemplos entonces. No tires esos periódicos. Me hacen falta. Don't throw away those newspapers. I need them. Don't throw away those newspapers. I need them. También podemos decir don't throw those newspapers away. Good. ¿Cuándo vas a tirar esta basura? When are you going to throw this rubbish away? Good. Tiré toda mi ropa vieja. I threw all my old clothes away. ¿Cómo se pronuncia ropa? Clothes. Tú, al igual que todos los españoles, prácticamente dices clothes. No, it's clothes. Clothes. Again? Clothes. Again? Clothes. Clothes. Good. Clothes. Quita ese chicle de tu boca y tíralo. Take that chewing gum out of your mouth and throw it away. Good, que estamos grabando.